Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿qué causa tanta alegría sino la concepción de María? Muy queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento, por una concesión especial de la Santa Sede para nuestro país, dada la devoción fuertísima a la Inmaculada Concepción, vamos a celebrar con los textos, no del segundo domingo de Adviento, sino los textos de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Siempre es una preparación de Adviento, porque María es aquella que nace sin pecado. Nosotros nacimos con el pecado original, que nos fue borrado por el bautismo, pero estamos llamados a la pureza, a ser como ella, que se mantuvo siempre en esa pureza para recibir a Dios. Es muy hermoso por eso lo que nos plantea el libro del Génesis. ¿Cómo comenzó el pecado humano? Comenzó cuando la mujer ya no escuchó la voz de Dios, o hizo sordo su oído a la voz de Dios y escuchó la voz de la serpiente. La serpiente que dice, serán como dioses. Hoy estamos en un mundo que quiere ser como Dios, experimentando con la vida humana, jugando a la ingeniería social, jugando, bueno, pues a ser Dios. No, solo Dios es Dios. Por eso María será la que sí escucha la palabra. Eva nos hizo perder ese estado de gracia, María nos ayuda a recobrarlo. Qué importante lo que dice el Salmo 97, porque es un salmo que María podía decir, ¿verdad? Celebramos la Inmaculada. Y dice el Salmo, grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. ¡Qué gran cosa maravillosa! Ella nació sin la mancha del pecado original, pero también le será pedido a ella conservar esa gracia. Esta gracia que Dios nos da, o sea, el estar en una buena relación con Él, eso es la gracia, es algo que Dios no quiere para unos sí y para otros no. Por eso hoy tenemos excelente cántico de Pablo en la carta a los Efesios, que dice que este es un plan de Dios antes de toda la creación, que todo el mundo fuera pues objeto de esa gracia, comenzando por la Iglesia, ¿no? Es importante porque la humanidad hoy está dividida, hay diferentes tipos de creencias, pero todos son destinatarios de la gracia. Dios quiere que todos alcancen esa pureza, es decir, ese estado de gracia, de buena relación con Él que tiene María. Y en el Evangelio hoy se nos descubre precisamente ese doble aspecto. María va a visitar a su prima Isabel. María no va sola, lleva en su seno al Hijo de Dios. Él es la gracia. Jesucristo es la gracia que se derrama sobre nosotros. Isabel se da cuenta y le dice, llena de gracia. Dichosa tú, llena de gracia, ¿no? Y le dice, dichosa tú porque has creído lo que el Señor te ha dicho. Hoy nos cuesta creer, queremos comprobar las cosas. Hay que creer en esa palabra de Dios y pensar que ciertamente María tiene esa grandeza, no solo porque fue hecha inmaculada, sino porque ella también en su vida conservó ese estado de gracia. Nosotros también en el bautismo fuimos, se fue quitado el pecado original, pero hemos caído de nuevo. Pidamos al Señor que mediante la confesión, que es el sacramento que nos ayuda a recobrar la gracia, nosotros nos preparemos a Navidad, porque está escrito, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón en este Adviento que se purifique del odio, de la maldad, de la soberbia, de la ambición, eso te capacita, nos capacita para poder recibir a Cristo en Navidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, oremos por Nicaragua, cuya patrona Inmaculada no puede ser celebrada por la triste situación de persecución que viven. Amén.